Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Por qué tanto? ¿Usted me encuentra contento? Anda a buscar y contento para... No, tengo una pena tremenda. ¿Pero y cómo va a andar cagado la risa con Estoy pena? Tan triste, güey. Está contento, señor. Estoy muy triste. ¿Está contento, amigo? No, estoy muy triste. Contento y... Estoy muy triste. Bueno, todo su actuar indica lo contrario. Yo lo veo alegre. Me encanta ese suéter rojo. Ah. Es blanco. Es blanco y como rayadito, así. Es rojo. Blanco, rojo. Rojo. ¿Qué color es? ¿A los institutos? Rojo. Muy buenas tardes, señor. Estoy hablando con Instituto de Idiomas. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Usted es la persona indicada para hacer una consulta? Dígame nomás. Ah, mire, buenas tardes. Mi nombre es Dionisio Insich. ¿Y yo con quién hablo? Con Juan Pérez. Juan Pérez. Mire, ¿sí? Qué bonito. Don Juan Pérez. Es bonito también Dionisio, ¿eh? Sí, pues. Sí. ¿Usted se está burlando de mí? No, no. No sé quién se burla de quién. Me dice que bonito Juan Pérez. Sí, porque lo encuentro tan común. Ya. Sí. Ya sabes que voy a hacer la crista, man. Voy a llamar a otro número. Me voy a llamar a otro número. Sí. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Sí. Sí. Sí. Usted córrese para allá, mijito. ¿Eh? Sí. Ladre, a ver, guau. ¿Ve que también ladre? Ladre. Sí. No, lo mandé a la crista, hombre. Oye. Vamos a hablar con otro. ¿Sabes qué? Estoy llamando a... Escuela de... ¿Anda drogado? No. Ya. A escuela de... Idiomas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Estoy hablando con Instituto de Escuela de Idiomas. Sí. Un gusto. ¿Cómo le va? Mire, mi nombre es Dionisio Insisten y estoy... ¿Usted es la persona indicada para hacer unas preguntas? ¿Usted quiere saber información de inglés? Justamente, más que de inglés, de idioma, señor. Sí, mire, yo le he informado un poquito, porque la persona encargada está en la otra línea. Pero los de inglés son 10 niveles. Cada nivel... Ah, o sea, pare, no se me embale, señor. Usted me puede dar información, entonces. Mire, ¿ustedes qué idioma enseñan ahí? Inglés y francés. Ya, mire, yo quiero ir, inscribirme, no me importa mucho, la verdad, no es que sea muy holgada mi situación económica, pero no me importa tanto pagar lo que ustedes pidan por un curso, pero yo quiero que me enseñen a hablar Esperanto y Morumbí. ¿Perdón? Esperanto y Morumbí. ¿Pero en inglés? A ver. ¿Cómo no entendí lo de la pregunta que usted me está preguntando? Que usted me enseñe a hablar Esperanto o Morumbí. Mire, lo que yo te enseño, acá se enseña inglés y francés, y español. No, usted está equivocado, señor. Ustedes también ahí enseñan Esperanto y o Morumbí. Si también enseñamos, dice usted. No, yo estoy aseverando, ustedes enseñan. ¿Sí? Sí. Sí. ¿No es cierto que sí? Sí, se está escuchando, sí. No, pero ¿es cierto que enseñan? Sí, pero usted me dice que no me entiendo bien la pregunta lo que usted me dice. A ver... ¿O le paso con la persona encargada? No, usted es la persona perfecta. Mire, ustedes ahí enseñan... ¿Quién me dijo? Inglés y francés. ¿Y también Morumbí y Esperanto? Español. No, español estamos hablando. Pero Esperanto y Morumbí, ustedes igual enseñan. ¿Pero de qué significa? ¿Inglés? No, señor. Esperanto y Morumbí son idiomas. Ah, ya. ¿Y ustedes también los enseñan ahí? Por supuesto. ¿Ve? ¿Ustedes enseñan Esperanto? Sí. Muy bien. ¿Usted me podría decir algo en Esperanto? Inglés. ¿Y qué significa inglés en Esperanto? ¿Aló? Sí, es que esa parte no la entiendo. A ver, mire, yo le puedo enseñar a hablar español si usted quiere. ¿Mm? Mire, pasa lo siguiente. Ustedes enseñan idiomas. Sí. Ya está claro. ¿Ustedes enseñan qué idiomas? Sí, inglés y francés. ¿Inglés y francés? Ah, que es que se le mete hasta trois, ¿no es cierto? ¿Estamos claros, no es cierto? Sí. O tú y yo cama, Rajabela, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora, yo quiero que ustedes me inscriben en un curso de Esperanto y Morumbí. O sea, inglés y francés, dice usted. No. Dos niveles al tiro. Esperanto y Morumbí. Nada que ver con inglés y francés. ¿Aló? Sí, no se escucha perfectamente. ¿Cuánto vale? ¿150,000, me dijo? 141,000 pesos. 150,000, con un pasaje incluido. Yo quiero pagar por toda mi familia, somos seis. ¿Ya? Eso estaría saliendo como 750 mil pesos, ¿no es cierto? ¿Sí? 800 mil, 900 mil pesos. Sí, sí. 900 mil pesos. Un millón. ¿Sabe que tenemos una beca nosotros y tenemos un millón en efectivo? ¿Ustedes siguen Esperanto? Sí, por supuesto. Ah, ¿y usted me puede decir una palabra en Esperanto? Pero es que lo que pasa es que usted me dice que es que yo le puedo dar información de inglés, los valores, la cantidad de los días, los cursos, los niveles. ¿Pero usted está seguro que ahí enseñan Esperanto y Morumbí? Sí, sí, sí, inglés y francés, como es lo que usted me está diciendo. No, Esperanto y Morumbí. Mire, ¿usted me puede decir hola en arameo? No. ¿Y en inglés? Sí, hello. Ah, hello. ¿Y en francés? Saba. ¿Cómo dijo? Saba. ¿Saba, Saba? Así como Saba. Ah, oye, ¿y ustedes le enseñan ahí también a hablar, no es cierto? Por supuesto. Ah, entonces vamos a hablar inglés, ¿le parece? No, es que lo que pasa es que, mire, mejor le paso a la persona encargada en realidad, si no, yo no sé qué le da información. No, no, no, yo tengo como una cábala. ¿Mm? Yo cuando llamo a un lugar, hablo con la persona que me contesta. Porque si me pasan por otro lado, no. Y me voy a pagar las 900 lucas de otro lado. Además que usted le puede tocar un bono por contratarme. No, es que yo no doy información, señor, ese es el problema. Entonces yo trataba de ayudarle un poco para decirle los días y los cursos, todos eso, los horarios. A ver, señor, entonces pásame con la persona indicada. Un momentito, por favor. Esto va a tener un mal al final, ¿ah? ¿Eh? Mire que me está diciendo que enseñan en arameo, bueno. Un momento. Muy bien, señor. Ahí cuando se da toda la cresta, pues. Cuando dan ganas de ponerle teta a un canario. Justamente, pues. Sí. Ahí donde dan ganas de tomar un poco de leche, pues. Sí. Y dan ganas de violarse una cachofa, pues. Ahí dan ganas de respingarse la nariz, pues. Sí, pues. Justamente. Sí, pues. Con un moldadiente, pues. Claro. Sí, compre 2 por 500 la nueva feria. Venga, venga, venga ya. Sí, puente con nada. Usted no quiere cirugía, venga, póngase el afinador de nariz. Úselo durante 6 meses, día y noche, y no tendrá nada más que hacer esa operación. Venga a la feria, soy Gonzalo Cáceres. Qué macarrulo, hombre. Gracias, hueso. Ya quedó la caga con la llamada. Viste ahí. Generalmente, yo, una cosa, Denisio. ¿Qué? Mira, yo quiero... ¿Aló? Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Mire, yo estoy bastante molesto. ¿Cuál es su nombre? Erika Valenzuela. Mire, me comunicaron... ¿Quién me habló anteriormente? El señor José Guiraleo. ¿José cuánto? Guiraleo. Guiraleo. Mire, yo tengo un problema con don José. ¿Por qué? Porque don José me está molestando. Me dijo que ahí enseñaban a hablar morumbí y arameo. Y esperanto. Entonces, yo le digo que no. Que yo quiero clase de inglés y francés. Pero si acá jamás se ha hecho esos cursos de... ¿Cuánto me dijo? ¿Arameo? Arameo, morumbí y esperanto. No, ya, jamás. Entonces, ¿por qué el señor... ¿Cuánto me dijo que se llamaba? José Guiraleo. ¿Por qué el señor me dice... Oiga, yo le... Mire, yo le dije, tengo 900 mil pesos para que enseñarle idioma a toda mi familia. Y él me dice, oh, sí, señor, le ofrezco un combo. Usted aprende francés y le enseñamos a hablar arameo. Después, si usted estudia inglés, le enseñamos a hablar esperanto. No, se me esté riendo usted también, po. No, pero es que eso no existe acá. Por eso sí. Me parece extraño. Y yo le creo al caballero ese. Ya. Entonces, a ver, ¿pero usted qué quiere? ¿Cursos de...? A ver, ¿cómo se llama el caballero? Don Juan, me dijo. José. Don José. Don José. Entonces yo ahora exijo que se me enseñe arameo. Ah, ya. Sí, porque si no es publicidad engañosa. Claro. Viene una persona cuando está en el teléfono y que me dice que bueno, yo estudio francés, arameo. Yo estudio inglés, esperanto. Entonces ahora yo creo que me enseñen esperanto y morumbí o arameo. Perfecto. Deme un segundito. No, señorita. Dígame. No me dé ni un segundito. Porque cuando me dejan esperando me vuelvo más eufórico. Yo quiero... Yo voy a ir hoy día para allá. Bueno. Y ustedes me van a enseñar morumbí. Ya. ¿Ok? Sí. Eso sería. ¡Qué lindo! Hay que confiar, hay que tener fe, güey. Sí. Me enseñan la weá. Sí.